Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Loja Esencia Musical se proyectará el 19 y 20 de febrero próximos a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra los comienzos de la cultura musical en la provincia de Loja hasta la actualidad. Se muestra a sus principales exponentes, escenarios, anécdotas e historias. Este documental es producido por Europa Films y cuenta con el apoyo de la institución sede de la proyección de la cinta. Internacionales. La Habana. El taller internacional de títeres de Matanzas se llevará a cabo el 19 al 24 de abril próximo en esa provincia cubana. Participarán agrupaciones de países como Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Francia, Finlandia, Bulgaria, Puerto Rico. Exposiciones fotográficas y de muñecos, conciertos, presentaciones de libros, conferencias y proyecciones de materiales audiovisuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.